hacer del amor, déjame toda la noche, déjame hacer del amor, déjame toda la noche, déjame hacer del amor, déjame toda la noche. Oye, quiero hacerte el amor una vez más. Explosión. Toda la noche, déjame.